your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, el amor es libre. El amor solo es verdadero cuando se entrega libremente. A veces, ese deseo de retener a la persona que amamos va demasiado lejos y actuamos posesivamente, como si el amor implicase esclavitud. Nunca trates de esclavizar aquello que libremente se te da, porque así lo perderás. Todos nacemos libres y así debe de ser siempre. Cuando pones una jaula y lo quieres todo para ti, terminas por arruinar la relación. Las jaulas, aunque sean de oro, no dejan de ser lo que son: jaulas. Autor desconocido. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. Albert Einstein. Stop.